Después de empatar en 71, en 86-81 fue la Sí, victoria sí, sí, final. sí, Con sí. 21 de Paolo. 21 de Pablo Quintero, 19 y 8 Ramones. 18 Ramones. Sí, está bien, queda bien. 8 Ramones de Canté. Y 8 Ramones de Romano. Ajá. Romano tiene 8 Nico. Ramones. ¿Qué Nico tiene 8 Ramones Romano? Ay, bien. Dios mío. Romano 19 y Ramones, 8. Romano Rebote. Ahí Sí. está, Viste que al sí. final me duermo yo, pero. Da la Sí. sensación de que estás. Acá, si no, le digo que no pega una, sos vos. Yo no Por digo eso, no sé qué programa está escuchando. Este está escuchando este programa, señores. Este programa. Vamos a poner, ahí está. ¿Qué, vamos qué? ¿A quién le pegas al niño? Jessica Fuente. Un imparcial. Sí. ¿Cómo estamos en pifies? Yo, chicos, yo. Yo conté 4-1. No te hagas la canchera porque. No, estoy diciendo que yo. No, ¿cómo? No, 4-1 al aire, escuché yo. No. Son. El tipo dijo que vos, el tipo dijo que vos no pegás una. El puede tipo ser, dijo que puede vos no ser. Pegás el una. Que la está pegando es él. Pará, preguntale si está quién está pifiando. Si está al aire me muero muerto porque no ¿qué hace ahora? Preguntale. Perdón, estamos al aire conectados. Ya 10 minutos de que termine el programa con el señor Emanuel Ginóbili. ¿Cómo va, Manu? Bienvenido a la Argentina, Manu Ginóbili, este aplauso para usted como es debido. Presta atención, muchas gracias por la ovación. Che, me gusta que estés tan atento. Y la verdad que me pegaron una. Los últimos 15 minutos que tienes. Escuchame, pero es verdad que yo estamos me duermo tan mal como gordo, parece. El gordo está mal, dice las 22 de las 21, ahora dijo 8. No. ¿Escuchaste lo que acaba de decir? Ramones, 19 puntos y 8 Ramones. Pero ¿qué lo van a hacer frente a él si vos dijiste, me juego que hay 3? O 4 horas, seguramente no, 4, ese es mi error, sí. Yo ah, dije, okay. Pensé que había 3 o 4 y me sorprendiste que había 2. Conté al revés. Está bien, pero te perdono, Aleito. Escúchame, ¿y qué haces contarle a la gente? Escuchando radio, o sea, Leo. Un tipo como vos, un grosso, tercero en porcentaje de triples, 47,6, por ejemplo, una figura de la NBA en su casa, estimo yo. Aburrido ya, sí, dijo, voy a poner todo red. ¿Cómo te acordaste? ¿Cómo es? ¿Cómo es que no se escuchaba? Explícote. No, resulta que estaba escuchando sionista Huelva y Estudiantes. Sí, muy bien. Termina el partido, vibrante partido, por vibrante, cierto, sí. Con un simple Pepito fallando un segundo. Y mientras escuchaba los comentarios, le hacían nota, no sé a quién ahí en la radio. Leo el tuit promocionando el programa del señor Gallego, sí. Y digo, voy a escucharlo porque seguramente alguien de Estudiantes va a hablar. Bien, y así que sintonicé automáticamente y Phil hablaba al minuto. Oh, así que salió redondo y después me quedé con vuestra compañía. Lo pedís, lo tenés. O sea que, exactamente. ¿Qué tema querés, Manu? El chaqueño para por favor, vecino en vivo. El de Pisa Apolo 3, no. O sea que el tipo tuvo una buena intuición radial. Sí, también. Claro. Él como oyente y como productor ya dijo, sí. Pará, si estudiante ganó sobre ahora, está todo real aire, deben sacar. Estos son tontos, pero algunos estudiantes van a poner. A veces la pegan y dicen, alguna la pegan y van a sacar a alguno de mis amigos en línea, bien. Así que los quería escuchar. Y bueno, así que la pegué, la pegaron ustedes también. Bien, Juancito, ¿viste? Y bueno, no, lindo escucharlo a Juancito Spill, digo, bien, linda nota. Sí, impecable. Además que hago 15 en 16 minutos, así que, nada, un capo. Ahí tenés otra que no pegué. 41, 42, Juan, no, 44 años tengo, me dijo. Sí, también, otra que erraste. ¿Y quién fue el que dijo Capó no jugó en Chicago, nunca jugó en Chicago? No, ese fue Miami. Entonces jugó Miami. No, sí. En Miami, sí. Ah, Miami, bueno, el partido fue en Miami-Chicago, yo me acordaba ahí la presentación. Pasa cuando estás a estos horarios en radio. No, en vivo, Miami. Bueno, ya que está, hemos conversado. ¿Qué más, Manu, viste que podemos cambiar y mejorar? La partida, acá no pifiamos, pero sí podemos... No pifiamos, pero sí podemos necesitar su opinión. La vuelta a San Antonio de Stephen Jackson, mucho huevo Jackson, y la partida de Richard Jefferson, lo de TJ Ford también, y las movidas que hubo. ¿Qué te...? ¿Cómo has visto esto? Mira, la verdad que estoy entusiasmado. Yo con Jackson me llevé muy bien. Es verdad que jugamos un año solo y fue hace 54 años más o menos. Sí, en el 2003 con Pero exacto, en el 2003 hace un montón, pero tengo muy buena onda con él, Tim también, Tony también, que estábamos todos en ese equipo, y hay buena onda, y él viene con muchas ganas, viene de un par de años malos en entornos que no lo motivaban, y bueno, llegó con muchas ganas, así que estoy contento, entusiasmado, así que vamos a ver cómo cambia y espero que mejore el equipo. ¿Tuviste descanso solamente por prevención, por la lesión, por el golpe y demás, porque tenías dos partidos seguidos que no jugaste en la victoria en Oklahoma y sí ayer contra Mavericks que perdieron? Sí, no estoy ahora en condiciones de jugar, no estoy en condiciones de jugar dos partidos seguidos. Todavía muscularmente estoy para atrás, así que me tengo que ir cuidando y bueno, Pop también me está cuidando, así que vamos de a poco. El objetivo no es hacer números en estos 5 o 10 partidos que vienen, sino estar sano y estar bien para cuando empiezan los playoffs, así que vamos a ir midiendo un poco la cosa, porque la verdad que no quiero tener otro contratiempo y perderme otra vez 2 semanas, porque a este punto sería ya perder la temporada, así que hay que ir con cuidado, tengo que ir manejando mis energías y mi físico, así que esa fue la razón. Yo creo que es lo lógico, porque acá el equipo en sí está manejando un poco las energías y cuidando a los jugadores, porque es una liga completamente atípica y son muchos partidos seguidos y hay que llegar lo mejor posible a la parte final, ¿no? Y ya estaríamos de chocar y de meter la mano, hacete el boludo, estás tercero, quedate un poquito más atrás, tirá la de tren nada más, no sé cómo es Pil, quedate paradito atrás 10 días, después los playoffs jugátela de nuevo. Estoy en eso, hasta ahora tengo un tope de 24 minutos por partido, así que ya me controlan, no me dejan, como se dice, expresar mi juego. Así que nada, estoy con cuidando y Pop está muy preocupado también, no quiere que nos mandemos ninguna cagada, así que ahí vamos de poquito. Por suerte hay un rejuvenecido Tim Duncan, increíble, y un Tony Parker extraordinario, jugando para te diría, para MVP, la gente se lo grita en los tiros libres. Impresionante lo de Tony, también en parte por tu ausencia y por los minutos y por ponerse un poco el equipo al hombro ofensivamente. Vos que lo ves ahí de cerquita, no digo que te impresione, pero sí tendrás alguna opinión de su juego actual. No, está impecable, realmente está impecable. Está jugando a nivel superlativo, manejando el juego, definiendo los partidos cuando lo tiene que hacer, y además entran a correrlo desde el minuto 1 al 48. Por ejemplo, ayer ya estaba medio reventado porque venía y hizo un partidazo en Oklahoma City que lo corrieron para todos lados, el viernes, y no tenía las piernas suficientes ayer en Dallas como para hacer un partido similar, pero la verdad que tiene que ser uno de los 5 candidatos a MVP por ahora, debe ser, porque es una de las razones principales por las cuales somos 2 en el Oeste, así que seguramente se den una gran temporada. Y como decías, Tim, la verdad que en los últimos juegos también está muy bien, se lo ve sano, se lo ve bien, motivado y jugando bien, así que la verdad que puede llegar a ser una gran temporada, la verdad que estoy entusiasmado, solo ahí, y espero que pueda llegar yo también, ¿no?, a juntarme al grupo. ¿Todo bien o estás viendo algún equipo, todo normal dentro de lo previsible, o estás viendo algún equipo, algún jugador que te llamó poderosamente la atención? La verdad que todo dentro de más o menos de lo que se preveía. Por ahí Boston, no nadie imaginaba que iba a tener una temporada floja como la está teniendo. Los Lakers arrancaron flojos, pero ya de a poquito se están acomodando. Así que no, está todo más o menos como creo se esperaba. Creo que los Clippers están un poco más arriba porque, si bien tienen un gran equipo y buenos jugadores, por ahí todos pensamos que va a tardar un poquito más, ¿no?, a encontrar la química, pero lo están haciendo bien y es un equipo jodido de jugar. Y Manu, ¿qué jugador de lo que dice Fabián te impresiona a la hora de tenerlo ahí en el tete-a-tet, más allá de que están en la cancha? Tete-a-tet, entiéndase. Yo la miré justo a Belén, la tengo enfrente a Belén, en cualquier momento tiene un... Belén, lo pegan el ojo. Te vamos a mandar una foto, Manu, de Belén, hombre, para que entiendas, viste, mentira, nuestra situación. Bueno. No, la verdad que no tengo el gusto. No. Ella tampoco tiene el gusto, pero te voy a mandar una foto. Hostia, que el gusto lo tiene. Escúchame. Estoy picante. Está calentón. No sé, se ve que Marcela no le dio la medicina antes de venir. No tomé la memona. Estás drogado. La chechona de Guido Sub, te vamos a dar. escucha. Me da como impresión. Sí, a mí me da impresión. Sí. Qué feo. Basta, gordo. Un Derrick Rose, un LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Durant. ¿Cuáles son los que más te impresionan a la hora de jugar ahí? Que por ahí los tenés que defender. O los ves pasar. Y, por ejemplo, Durant y Westbrook juegan a... qué sé yo. Físicamente son distintos. Son dos tipos que juegan a una velocidad y con una facilidad que a todo el mundo le puede llegar a costar una, un montón. Y ellos lo hacen con naturalidad. Pero bueno, en ese grupo también están Wade y LeBron. Está Derrick Rose. Está, bueno, lo ves a Blake Griffin y te asusta, pero no, la velocidad, no se puede creer que cada vez son, cuando uno piensa que ya no se puede saltar más, aparece uno más, y cuando no se puede ser más rápido, que por ejemplo era Chris Paul en su momento, Tony, viene Derrick Rose y Westbrook, y siempre se superan y siempre hay algo más, y cuando pensábamos que después de Amare no se podía saltar más, vino LeBron, después de LeBron ahora viene Blake Griffin, y cada vez es, levantan la vara, y... Sí. Y bueno, se hace complicado competir porque es una cosa que te saca una ventaja y cuando uno piensa que los pasa, te recuperan y te tapan, te corren, te viste, hacen cosas que vos decís, no puede ser. Y bueno, los tenés que enfrentar todos los días y bueno, la verdad que no dejan de asombrarte porque los tipos lo hacen, bueno, este año 66 veces en 120 días, es constante. Y tiene una facilidad, un don físico que asusta. Sí, sí, además se rompen poco y son jóvenes la mayoría de los que nombramos, así que tienen un gran futuro. Manu, para ir cerrando, ya se acaba el programa, así que la despedida es toda tuya. Gracias por haber estado al aire de verdad con nosotros, un placer enorme, que de verdad, sabes que nos divertimos, nos divierte que nos escuches, que metas Twitter. Nos divierte mucho y que saber que estás en tu casa y escuchando. Los pequeños saltamontes ya duermen, por supuesto. Sí, los acostamos. No me desliguen de responsabilidad, porque no, yo también estoy. Te desligamos porque sabemos que es la verdad, tu señora. Es la verdad, tu señora. No, ¿cómo lo ves con la computadora? Es obvio, los pibes. Hoy fue día libre, así que entre el tercer y cuarto de estudiantes fuimos a acostarlos, a cantarles, a lavar los dientes, los dejamos en la cama y volví a escuchar los últimos dos minutos del partido. Ajá. Y ahí a escucharlos, ya estaba la casa en silencio y todos durmiendo. ¡Qué buen papá! Bueno, Manu, ¿cómo siguen ahora? ¿Dónde viene, cómo viene el próximo partido? San Antonio está segundo, detrás de Oklahoma. ¿Dónde van? ¿Cómo juegan? A ver. Mira, ahora recién jugamos el miércoles. Sí. Tenemos Minnesota miércoles y viernes contra Dallas. Mañana tenemos ceremonia de retiro de camiseta de Bruce Bowen. Sí. Qué bueno. Así que no tenemos un par de días de entrenamiento nomás, así que bien, me sirve mucho y después se viene un fin de temporada tremendo. Bueno, te mandamos un saludo enorme, que tengas una buena temporada. Y quisiéramos despedirnos cantándote la canción del equipo polaco. No me acuerdo. No, por favor. Esperá que lo tengo que buscar, salame, lo hubiese dicho antes. El Galletita Pizza Express Apolón. Ahí está, Pizza Express Apolón. Apolón. Nos vamos, viene Carlos Irusta, nos vamos con Manu Ginóbili. Gracias, y con Manu. Este hit... que ha pedido en esta que es tu radio, lo pedí, lo tenés, nos vamos con este hit. Es un sentimiento, no puedo parar. De Pizza Express a Polonia. Es un sentimiento. Chao, Manu. Chao, chicos, un abrazo. Manu Ginóbili, en todo red, se vienen las noticias. De sopetón, para cerrar. De sopetón, para cerrar. Bueno, me divertí mucho, Montero, un placer. Paola, gracias por venir. Belén, abrigate un poquito la delantera. Sí, Jessica Fuente, la producción de este programa. Está con la madre acá. Extraordinario. Y pero extraordinario. Un aplauso para Jessica. ¡Bravo! Escuchame. Juan Espil, sí. El Negro Romano, Nico Casalanghi, para cerrar, así lo va a tengo a Manu en el aire. El postre. Puso el cartelito. De postre. Como quien tiene. Tengo a Fede, no, que encima está te preguntó, che, ¿lo quieren sacar al aire? Porque el tipo. Que yo propongo que Brunetti no venga más. No, que no venga nunca más. No, que se vaya a pintar con carucha. Ahí está. Noticias, gracias por todo. Nos vemos el próximo domingo. Chau. La red informativa.